viene mucho a la mente, pero se me viene que es una comunidad unida que está luchando por lo que es de ellos, que está luchando por una nueva generación, por una nueva vida, mejorar todo lo que hemos estado acá dañando. Pues se nos vino un sentimiento y lo queremos arreglar.